Hace mucho tiempo, una invasión de ratones enloqueció a todos los habitantes de Hamelin. Los escurridizos roedores saquearon por completo la ciudad. Comenzaron por comerse los quesos y siguieron con todo lo demás. Una vez que vaciaron las despensas y terminaron con la comida, en todas partes avanzaron sobre muebles y vestimentas. Devoraron manteles, sábanas, cortinas y se comieron hasta la bota del alcalde. El funcionario se quejó y publicó un vano en el que ofrecía una recompensa a quien fuera capaz de poner fin a la plaga lo antes posible. Se presentaron muchas personas, pero ninguna pudo con los ratones, que seguían siendo los amos y los señores del lugar. Hasta que un día llegó a la ciudad un joven flautista. Yo lo liberaré de los ratones. Y sacó de su bolsa una flauta común y silvestre, y todos se echaron a reír. Nadie votaba a favor del flautista, pero se llevaron una gran sorpresa ni bien hizo sonar su flauta. Los ratones dejaron a un lado lo que estaban haciendo y lo rodearon para escuchar tan alegre y pegadiza melodía. Inmediatamente, el joven emprendió la marcha por las calles de Hamelin y los ratones salieron detrás de él. Desde cada rincón aparecían más y más ratones, hipnotizados por sus notas, y se le iban uniendo formando una interminable fila detrás de él. De este modo, el flautista consiguió sacar del pueblo a los roedores, guiándolos con su música hasta el final del camino. Al día siguiente, el muchacho regresó a cobrar la recompensa, pero el alcalde, entre burlas y risotadas, se negó a pagar. El flautista se enfureció y salió de la alcaldía sin decir una palabra. Marchó por las calles de Hamelin haciendo sonar su flauta. Pero esta vez entonó una melodía que cantó a todos los niños que vivían allí. Los pequeños, tal como los ratones, siguieron fascinados al músico hasta abandonar la ciudad. Y por más que sus padres intentaron detenerlo, todo fue inútil. Los niños caminaron detrás del flautista hasta perderse de vista. Muy arrepentido por su mala conducta, el funcionario le pagó al joven músico la prometida recompensa y le agradeció por haber liberado a la ciudad de ratones. Así todos recuperaron a su amado niño y el alcalde de Hamelin jamás volvió a romper una promesa.